Buenos días, chicas. Buenos días, ¿cómo estamos? Bienvenidas un viernes más a Charlas entre Amigas aquí en La Onda de Caño Roto. Hoy empezando un nuevo programa con el primer grupo de mujeres que participan en las actividades de las actuaciones de los servicios sociales aquí en la Asociación de Vecinos La Fraternidad. Y hoy tenemos el gusto de presentar un viernes más a Pilar. Buenos días. Por allí tenemos a Loli. ¿Qué tal? Buenos días, Loli. Hola, buenos días. Pepi, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Bien. Nos hemos dejado las gafas, pero bien. Nos hemos dejado las gafas, pero bien. Si quieres las mías. Al lado de Pepi tenemos a Eli. ¿Cómo estás, Eli? Todo bien, gracias. Buenos días a todas. No te has dejado las gafas. No. Y por aquí tenemos a Bisi. ¿Qué tal estás, Bisi? Bueno, mejor que ninguna. Mejor que ninguna. Estupendamente estamos todas, entonces. A los mandos tenemos a Ana. ¿Qué tal, Ana? Hola, buenos Hola, días. Hola, buenos días, Hola, Ana. Y os habla Merche. Te conocemos. A mí ya me tenéis muy vista, así que es verdad. Así que bueno, pues vamos a iniciar un nuevo programa porque tenemos muchas ganas de hablar, nos tenemos que acordar de acercarnos siempre el micro. Y hoy íbamos a hablar, nos proponía Ana, hablar de historias, de cuentos, de mensajes que hemos recibido cuando éramos más pequeñas, para ir viendo un poco la evolución del papel de la mujer a lo largo de diferentes procesos, en los cuentos, en la narrativa, también en las películas. Y queríamos comenzar hablando un poquito de los cuentos, ¿no? De las historias que hemos recibido, le hemos leído, hemos escuchado cuando éramos más pequeña y cómo han ido cambiando. Entonces, pues en principio podríamos empezar pensando que cuáles eran nuestros cuentos o nuestras historias favoritas cuando éramos más pequeñas. Pilar, ¿quieres empezar tú? Vale. Pues yo cuando era más pequeña, los cuentos clásicos de siempre y de toda la vida, Cenicienta, Blancanieves, Caperucita, eran los que me gustaban. Sí. Pero una cosa es que yo no tengo recuerdos de que me los contaran. No sé si se me habrá olvidado porque era muy pequeña, pero es que la verdad es que no tengo recuerdos. Lo que pasa es que después con los años a mí me ha gustado leer mucho. Y entonces sí, ya me he empapado libros y de todo lo que ha caído en mis manos. Pero por más que yo me pongo a pensar, digo, si es que no tengo recuerdos de eso. No sé si es que eran porque otros tiempos, no sé, tenían menos tiempo, trabajaban muchísimo y a lo mejor... Fíjate que tengo una hermana 7 años mayor que yo y un hermano 6 y no lo recuerdo. No sé si es que lo he olvidado. Luego a lo mejor tú sí que los has contado. Yo a mi hija pues ha sido al revés, porque como con los años he leído, ahora leo menos, pero todo lo que ha caído en mis manos, pues tengo el recuerdo que desde pequeñita, bueno, además tiene una colección de películas, de Disney y de todo, y de cuentos pequeños, grandes, según ha ido pasando los años. Ahí muchísimo. Diferente, ¿verdad? ¿Y tú, Loli? ¿Qué historias pues recuerdas? Yo tampoco recuerdo que me hayan contado cuentos ni nada. Yo me acuerdo que sí me llevaban de pequeña a ver unas marionetas que le llamaban la Santa Borracha. Ah. Allí, que me llevaba a mi madre, a mi prima y a mi primo, al marido de aquí de esto. Nos llevaban los tres. Y veíamos las marionetas esas de la Santa Borracha. Fíjate, me recuerda, cuando voy a Úbeda, me recuerda dónde lo ponían, cómo eran las marionetas y eso, pero luego no. Luego ya fui más mayor y el cuento que me ha gustado mucho ha sido el de la ratita presumida. ¿Por qué? Me gustaba y vamos, y le he contado muchas veces y eso. Sí. La de la ratita presumida sí, me ha gustado, pero... Luego tú has contado cuentos. Sí, he contado cuentos, muchos cuentos, he leído muchos cuentos porque mi hija es de mucho leer. Me avisaron en el colegio un día la profesora que tenía la lectura visual. Digo, es que lo mismo lee el Marca que lee lo que sea, lo que tenga a su alrededor, ella lo lee. Le gusta mucho, siempre le ha gustado mucho leer y eso. Y de la ratita, pues eso, que... Desde ese cuento que estaba barriendo, que se encontró el centimito, que se puso el lacito, se compró el lacito, que pasó el perrito y le dijo que se iba a casar con ella, que qué haría por la noche, y así sucesivamente. Dormir y callar. Pues se pienso... Eso decía, ¿no?, el personaje. Pues contigo me de casar. Pues es un sueño llevarme los labores de la casa y su sueño era casarse. En estos cuentos los personajes femeninos acaban casándose y los cuentos terminan diciendo fueron felices y comieron perdices. Comieron perdices, ¿verdad? Que era como se terminaba antes. Yo no sé, ¿habéis comido perdices vosotras? Sí, ¿no? ¿Sí? Yo no he comido perdices en mi vida. Ni yo tampoco. Debe ser que antes sí que se comían. Pepi, cuéntanos, tú de pequeñita, ¿qué cuentos leías, escuchabas o te contaban? Yo escuchaba muchos cuentos, pero ahora mismo no me acuerdo de ninguno. Y esto, como no lo tenía, pues tampoco he pensado en ello. Bueno. Recitar alguna poesía así de los niños y los cuentos que contaba mi hermano el mayor o mi hermana la mayor, porque nosotros éramos pequeños, o sea que no... Pero que no me acuerdo de ninguno. Pero sí, de más... la ratita presumida, Caperucita sí. Roja, sí. Pulgarcito, todos esos sí. Me acuerdo de ellos, pero no sé cómo se desarrolla. Bueno, ¿y tus hermanos sí te contaban cuentos? Sí, ellos sí. Ellos cuando venían de trabajar, pues como éramos tanto. Claro. Pues se ponían a contarnos cuentos o historias que les había pasado a ellos. O sea, que eso sí. Que la narrativa sí que la practicabais en casa. Sí. Cuando nos juntábamos todos, pues ellos sé que como eran los mayores, pues nos contaban las cosas que pasaban. O en el trabajo, o por la calle. O sea, cosas de esas. De hablar. Poesía, si quieres te recito una. Vale, luego llegamos a eso. Pero cuentos no me acuerdo de ninguno. Sí, vale. De Caperucita Roja, Pulgarcito, Blancanieves, o sea que eso sí, pero que no lo sé desarrollar porque no me acuerdo cómo era. Anda que no habrás contado cuentos tú también. Y ahora... Y sigues contando. Y sigo contando. Muy bien. Eli, cuéntanos tus historias cuando eras pequeña. Bueno, yo lo mismo que... No, de cuentos no, nada. Porque siempre las conversaciones que... Desde que tengo uso de la memoria es que siempre mi mamá nos contaba sus historias de ella, de pequeña, que cuando ella se crió en un pueblo donde había muchos árboles frutales, unos sembradíos o algo así, y ella nos contaba las aventuras que ella había tenido en esos lugares, cómo pasó su infancia y todo. Y no, de cuentos no tengo recuerdo. Y ya también yo en la familia tampoco he sido de contar cuentos a mis nietos, sino siempre hemos acostumbrado a leer. Nos gusta leer mucho. Mis nietos igual han heredado eso, mis hermanos también, todos leemos en la familia. Y bueno, los cuentos, los clásicos que dicen La Cenicienta, Blancanieves, pero así de contar, no, tampoco. Entonces siempre bailando. Me ha gustado vivir una realidad, yeah. Eso siempre, entonces no de cuenta. Y la música, ¿verdad, Eli? También. Ah, no, la música, eso por ejemplo de la música, mi mamá, no, ella cantaba boleros, entonces yo desde muy pequeña he aprendido a cantar boleros. Y luego mi mamá nos ponía ahí en los pies ella y bailaba junto con nosotros, nos hacía bailar. Y siempre mi madre ha vivido con la música, nosotros hemos crecido con la música y ese era el cuento yo creo más bello que teníamos, que disfrutábamos mucho la música. Mi madre era muy alegre, muy de bailar. Qué bueno, así. Tenemos que hacer un programa, Ana, de grandes, no sé cómo llamarlo, de grandes muestras, que Eli nos cante, Pepi recita, cada una que ponga en común ahí sus habilidades. Y qué bueno, sería fantástico que nos deleitaras cada una con vuestro talento, que seguro que tenéis muchos y muy importantes además. Y los compartimos. Y por aquí tenemos a Bisi, que no sé si nos quieres contar algo de tus cuentos. Cuéntanos cuentos. Yo estaba... Sí, se me oye, ¿no? Si te acercas un poquito más, vale, ahí, mejor. Que yo estaba pensando en el que ha dicho... ¿Loli? ¿La tita? Sí, porque es el único que me regalaron unos reyes cuando era muy, muy pequeña. y realmente es el único que tengo en la memoria. Pero luego tengo un cuento que era realidad, no era realidad, era fantasía, pero bueno, para mí entonces era realidad, que me contaba mi padre de cómo a mí me habían encontrado, porque ellos entonces no decían, ha nacido, la ha traído la cigüeña, no, nada. Entonces mi padre me contaba que mientras que él estaba arando en el campo, salió una perdiz corriendo y dijo mi padre, ahí hay un nido con huevos de perdiz, voy a cogerlos para llevarlos a casa. ¿Y qué había al lado del nido? Pues una niña muy pequeñita, con mucho frío, que él la cogió, le metió en las alforjas y la llevó a su casa. Y esa era yo, y así me encontraron. Y me lo contaba, si lo recuerdo, sentado en sus rodillas, y yo toda emocionada. Para mí aquello era pues un cuento, porque así como tal me lo contaba. Pero por otros cuentos no, de oírlos en la radio sí, todo eso, pero de tenerlos, ya os dije en una ocasión que en mi casa leer era perder el tiempo, con lo cual no me podían ver con un cuento en la mano porque era perder el tiempo. Pero sí, en la radio sí he escuchado bastantes. ¿Y en discos no habéis escuchado cuentos en discos? Porque yo de pequeña tengo una colección de discos que tengo todavía ahí guardada como oro en paño. Los fábulas de Esopo, cuentos de toda la vida. Y yo recuerdo de escucharla en mi casa ahí en el tocadiscos y de tener grabada la voz del locutor de cuando hablaba y contaba. Y el enanito iba andando. Claro. Lo tengo ahí en la cabeza. ¿Los habéis tenido en casa los cuentos? No, porque en tú eres más joven. Claro, sí. Pero en aquellos tiempos, no, yo ya te digo que yo he devorado lectura. Y os he dicho que no tengo recuerdos de que a mí me contara. Pues seguro que me han comprado libros, claro, y todo, pero no sé si es que lo habré olvidado. Bueno, después sí, después he leído, ¿verdad?, muchísimo. Ese placer lo seguimos cultivando. A mí un año me echaron los Reyes Alicia en el País de las Maravillas, pero ya tendría yo como 7 años o así. Sí. Antes los libros lo tengo eran en mi casa un regalazo, guardado, ¿verdad? Está para mirarlo con esto, pero está guardado. Sí. Lo tengo guardado. Pero es que ahora, si me dices de Alicia en el País de la Maravilla, no me acuerdo de él. Tendría que volver a leerlo. Sí. La historia. Sí, yo sí me acuerdo, porque seguramente los he leído ya cuando yo sabía leer, ¿sabes? Entonces, sí me acuerdo. Además, a mi hija le he comprado tantos libros y le he leído tanto cuando ella no sabía leer que... Y era uno detrás de otro, claro, porque ella tenía el sueño fatal y entonces pues a lo mejor un niño se conforma con un cuento y ella no, ella me ponía una colección, ¿sabes? Y entonces era leer y leer. Y el flautista de Almelín también, me acuerdo. Sí, los cuentos... Todos esos de escucharlos en la radio, sí, me acuerdo. No, yo ya con 7 años así ya, sí me acuerdo de... Sí, los cuentos clásicos, sí, los de siempre. Cuentos de siempre. Claro que Ana, no sé cuántas cuentas, yo creo. Me gustaría hacer mi aportación de recuerdo. Cuando yo era pequeñita, bueno, también la mayor transmisora de cuentos en mi casa o era mi hermana o mi madre, pero también recuerdo a un tío abuelo mío que frente a la leña siempre, pues cuando íbamos en Navidades al pueblo o cuando íbamos en Semana Santa o así, nos contaba Las Mil y Una Noches, que no era un cuento muy de niños, pero es verdad que recuerdo perfectamente esto, no sé si lo habéis leído, sí, pero vamos, igual. Y es verdad que es muy... cuando nos están contando un cuento, al final, pues también estamos fantaseando y construyendo un mundo, ¿no?, en nuestro interior. Bueno... vamos a hacer una pequeña pausa porque os quería poner pues una música que seguro que os trae muchos recuerdos porque tiene mucho que ver con esto de los cuentos, ¿vale? Y bueno, no sé si recordáis aquella primera película de Bella Durmiente. Así que nada, os dejo con esta música un poquito, ¿vale? Y ahora continuamos. Príncipe azul que yo soñé, eres tú. ojos me vienen con ternuras de amor, y al mirarme a ti el fuego encendió mi corazón, y mis sueños ya se harán. Bueno, pues hablábamos de personajes de cuentos, de personajes femeninos en cuentos. Escuchábamos a la Bella Durmiente y su príncipe azul que yo soñé. Eres tú, mi príncipe azul que yo soñé. Y se nos planteaba Ana también un debate sobre el papel femenino en los cuentos, que ya Loli nos ha introducido un poquito, la ratita presumida, la mujer estaba allí barriendo, pero a lo mejor se nos ocurren más personajes de cuentos o de historias que hayamos conocido, personajes femeninos, qué papel tenían en esas historias, qué personajes salían en esos cuentos, cómo eran los personajes femeninos, Pilar. ¿De quién te has acordado? Bueno, yo, por ejemplo, he puesto la Cenicienta. Y en esos personajes casi siempre la misma historia. Niña preciosa, bondadosa, que se queda sin madre, se queda huérfana. Están las hermanastras, que son malísimas con ella. Está la madrastra, que es un avariciosa. Y después está... Pues, los animalitos en el bosque y todo eso. Y siempre el príncipe. Y hadas, porque todo es magia. Y en todos los cuentos, pues al final está el príncipe que viene a salvarla de todo, final feliz y triunfa el amor. Para mí es eso, todos. Porque sí. Todos al final, el final es ese. Sí. Loli, ¿tú te acuerdas de algún personaje más? ¿Nos has contado la ratita presumida? Pues es que... Un poco en esa línea, ¿no? De mujer que tiene que ser salvada con un príncipe. O sea que son todos distintos, pero todos más o menos se sitúan a la misma cosa. La mujer, aquí he contado lo de la madrastra, que ella era guapísima, al final se casa con el príncipe. Lo que todos los cuentos al final terminan casándose, todos. Sí. Así que las solteras no estaban bien vistas en los cuentos, ¿no? La mujer sin pareja que no buscara príncipe no tenía mucho tiempo. Y los niños y las niñas entienden que la felicidad solo te la da el matrimonio. Influye mucho en la educación. Claro. El mayor sueño de las princesas y de todas las mujeres que salían en los cuentos es casarse, sí, ¿no? Era casarse. Ese es su objetivo final y como la meta que tienen establecida en su vida, no es, yo qué sé, pues estudiar o ¿no? ¿Qué os parece esto? Lo que nos habían enseñado de esto. Porque hasta en los mismos cuentos te ponían la realidad lo que era. Porque de antes era la mujer en casa, la que atender la casa, yo te estoy hablando de la época de mi madre, ¿no? Yo ya la mía ya fue distinto. Pero antes era atender a la casa, al marido, a enseñarla a bordar, a enseñarla a coser, a esto, y luego al final para casarse. Cuando veía a mi abuela que se casaba una nieta o un nieto, la nieta y se quedaba trabajando, ¡qué escándalo! Hacía así con la... ¡qué escándalo! Insólito. Pepi, ¿tú recuerdas algún personaje más femenino de algún cuento, de alguna historia? Bueno, Blancanieves, pero moderna. Ah, ¿cómo es esa Blancanieves moderna? Es que ahora no son los cuentos como nos hemos leído nosotros, ahora son de otra manera. Que Blancanieves y la bruja lleva una sala grande. Me parece que es Blancanieves, tampoco estoy segura, ¿eh? Y ella va por el bosque y la madre, la madre y las hermanas la tratan como si fuera basura, la peor de la casa. La Cenicienta, ¿no? La Cenicienta. Entonces, ella tiene su habitación con su padre porque está viudo y la de ni la hermana, a venir el padre casado con las hermanastras, la suben a lo alto de la torre y allí ella está con viviendo. Y los ratoncillos la ayudan a cosas. Entonces ella quiere ser amable con las hermanas, pero las hermanas se ríen de ella. Que es una fregona, que si esto, que si lo otro, o sea que la tratan a banquetazo. Entonces hacen una el padre se va de viaje y cuando le toca venir le dicen que ha fallecido. Entonces se queda sola, peor todavía, porque el padre la ayudaba. Pero al no venir el padre, pues entonces está con la madrastra y las hermanastras. Y la trata, que para qué. Entonces el príncipe da una fiesta para buscar esposa. Y no encuentra esposa para casarse. Entonces ellas se ponen de lujo, la madre, las hijas, y a ella no la dejan ir. Entonces está en el patio llorando con un vestido de su madre, andrajoso. Y viene un hada. Dice, ¿qué te pasa? Dice, pues esto. Dice, no te preocupes. Se convierte, es como una mujer que está pidiendo. Se convierte en hada y la pone con un vestido glamuroso, precioso. Entonces, cuando va al palacio, ella sola, en una carroza, que son de los caballos, los ratones, los lagartos. La calabaza. La convierte en todo eso, la convierte en hada en una carroza. Y llega allí, cuando la ve el príncipe, pues se queda embelesada. Es que es la más guapa de todas. Lleva un vestido precioso. Entonces, claro, se enamora. Pero cuando dan las 12, se acaba el encantamiento. Tiene que irse y al bajar las escaleras pierde un zapato. Y lo coge él y va por todo el pueblo buscando a ver de quién es el zapato, pero a nadie le vale. Que sí, que me entra, pero que no le entra. Hasta que la encuentra ella. Claro. Entonces la encuentra, se casan y... Y también final y feliz, está, ¿no? Es que al final es eso, la busca de la búsqueda del amor y ser feliz. Sí. Pero es que yo creo que, aunque con los años han cambiado todas esas cosas, ahora la mujer trabaja, es distinto, al final yo creo que todos en el fondo, al final lo que queremos es encontrar el verdadero amor y ser felices. Claro. O sea que, aunque han cambiado las cosas, es distinto. Sí, sí, sí. Ahora la mujer es más independiente y todo eso, pero al final yo creo que el final termina es ya lo mismo. Yo quería también señalar otra cosa que me llama mucho la atención de la Cenicienta, que es cómo se llevan las mujeres. ¿Cómo se llevan las mujeres en los cuentos siempre? Sí, todas las mujeres se llevan fatal, todas. Hay siempre una bruja que le hace la vida imposible a la protagonista. La protagonista está luchando siempre con alguna mujer. Las hermanastras, en este caso, malísimas también. Competencia, ¿no? Sí, sí. En lugar de ayudar, es conflicto. Claro, y no, o sea, al final no sé si, o sea, eso no dibuja una realidad de cómo nos llevamos las mujeres, ¿no? O a mí me lo parece, no sé qué, es que ¿qué opináis de esto? Es que es así. Es que en la actualidad seguimos con esos cuentos en la realidad, porque hay, incluso empezamos en la familia, siempre hay alguien de los primos o los que tienen algo o de los hijos con o los mismos hijos, las cuñadas o a la suegra o al suegro o al cuñado, es una realidad que se vive. Hacen una, por ejemplo, se hace una reunión social y lo primero que se fijan si estás con qué ropa estás, cómo estás vestida, que si te has peinado bien, que si no, entonces no, yo pienso que si esas costumbres de antes no han cambiado, sigue eso, y eso del rumor, por decirte, notan a que está así, que ha hecho, o bien si una muchacha soltera aparece embarazada, pobre de ella, cómo la destrozan, y no hay quien le diga, bueno, te apoyamos, o porque nadie estamos libres de cometer un error, pero Yo los cuentos de antes los transporto a la realidad de ahora, porque veo mucho, ahora nomás que estoy así ya, digamos, con más personas de mayores, y he escuchado algunas historias que se parecen mucho a esos cuentos, que ellas han sido unas niñas muy queridas, muy cuidadas, y ahora a la vejez han sido abandonadas y han tenido esposos que las han maltratado mucho. Las han maltratado mucho, y tengo un caso reciente que ayer precisamente tenía un marido, que el marido era, trabajaba en la construcción, y luego estudió el marido y llegó a ser ingeniero, pero como ellos empezaron así de pobres, digamos, una vez que él salió ingeniero, entonces empezó realmente el maltrato hacia ella, porque ella no había estudiado, tenían dos hijos, más una niña que había parecido hija de él. Entonces ella cría a la niña, que ahora ya tiene, creo, ya 60 y tantos años. Debido a todo eso, esta pobre mujer ha sufrido mucho. Yo le digo, pero qué coraje para aguantar tanto, ¿no? El hombre hasta se daba esa libertad de pasar con otra por delante de ella, y yo le digo, y todo eso ha soportado. Ella ahora tiene 92 años, tiene 92 años, y él ya murió hace 3 años. Le digo, ay, yo siendo vos no le pongo ni una vela. Bueno, eso es la vida real. Esa es la vida real. Pero yo, por ejemplo, el cuento y la película de La Bella y la Bestia, yo no tengo recuerdos de que de pequeña, de La Bella y la Bestia, no, ha sido después. O sea, que es una película en versión más moderna, y que lo hay en cuentos y todo. Y al final, aunque han pasado años y años, ese mismo argumento. El amor. El triunfa el amor. Él, por una maldición, pues fíjate, está hecho mal genio, un monstruo deformado y todo eso. Y al final, ¿qué es lo que le salva a él? Resulta que al final él es un príncipe y le salva el amor. Todos terminan con todos, el amor. Todos tienen el amor y le salva. Todos terminan el amor. Además, creo que en el fondo es lo más importante, o casi lo más importante, ¿sabes? En la vida, porque si eres una desgracia y no tienes amor o no tienes esto, al final creo que siempre es lo mismo, aunque pasen los años. Bueno, y además La Bella y la Bestia empieza con un secuestro. Sí, tal cual, ¿no? Ajá. Pero Bici, ¿qué nos quieres comentar tú sobre los cuentos y los personajes femeninos? Bueno, de los cuentos y los personajes estaba pensando en lo que hablaban de las mujeres, cómo nos comportamos cómo nos comportamos entre nosotras. Yo sí observo que muchas veces, pues no sé si por celos o por envidias o por ego, yo no lo sé, pero casi siempre la mujer devasta a otra mujer. Pocas veces veo que alabe un gesto de la otra, que lo tiene, claro, pero sí, eso lo he notado muchísimo, porque yo ahora no, pero pues me he relacionado con parejas, en asociaciones y en cosas, y yo siempre me marchaba del grupo de las mujeres, siempre me iba al grupo de los hombres, porque veía que sus conversaciones eran, y la de las mujeres siempre era con miradita, pues mira fulanita, pues no sé qué, pues yo hago esto, pues yo lo hago mejor, pues mira, pues esto. O sea, siempre un poco ese estira y afloja entre nosotras, que debía ser al revés. Que nos teníamos que apoyar, que debía más, ser al revés, sí. Pero bueno, yo es que en cuanto a los personajes de los cuentos, pues como no los he vivido, tampoco tengo mucho conocimiento de... Pero un poco sí que conoces, o estás de acuerdo a lo mejor en la historia, que el argumento siempre es busco el amor ideal, y tiene que ser a través del príncipe que me viene a salvar. Por supuesto, no hay por supuesto, potenciar mi autoestima, no necesito que me salven, me salvo yo sola. Sí, ¿no? Esto es lo que ahora las chicas de hoy día veo que presumen, de que no necesitan al hombre, al novio o al amigo o lo que sea, para tienden a desarrollarse por sí solas y a defenderse. Casi les molesta que les abran la puerta, como antiguamente. Efectivamente. Y en eso sí que creo que se ha avanzado, sí. Y pensaba yo, oye, qué importancia la de los pajaritos, ¿eh? Que los pajaritos en los cuentos, que son los que tejen, los que la salvan, los que acompañan, sí, o los animalitos que luego sustituyen, ¿no? A lo mejor a otras mujeres, en lugar de contar con ese apoyo, tenía unos pajaritos que venían y la cosían, o en otros personajes eran otros los ratoncitos los que la ayudaban. Mira, qué importancia los animales también. Sí, al final a las mujeres siempre se las relaciona con el mundo mágico, con el mundo natural, ¿no? Es como que están insertas en un mundo misterioso, en lugar de humanizarlas al final a través de los cuentos o de, ¿no? Pues es como algo mágico, misterioso, y bueno, pues que eso, que tiene, puede tener el poder de hablar con los pajaritos y que le tejan un vestido. Pero luego yo también quería hablar de sobre lo que decía Bisi, de las relaciones entre las mujeres. A día de hoy, pues, en las ideas feministas, entre ellas, se ha tejido o se ha acuñado un término que se llama sororidad. No sé si lo conocéis. La sororidad, pues, significa el apoyo mutuo entre las mujeres, ¿no? Uh-huh. Y es justo, precisamente, se ha acuñado ese término, pues, para luchar un poco contra esto de las mujeres nos tenemos que llevar mal, que al final tiene mucho que ver con esto que estamos hablando, cómo se nos ha retratado a través de los cuentos o a través de la ficción, ¿no? Como competencia entre nosotras, como que nos tenemos que llevar mal sí o sí, porque eso es lo natural, y en realidad no es lo natural. Lo natural es que nos apoyemos entre nosotras, ¿no? Y que, bueno, pues nos demos valor, nos hagamos de trampolín, ¿no? Ante las dificultades que muchas veces pues compartimos. Sí. Sí, ¿no? En este grupo podemos decir que sí que hemos sido compañeras, sí. Que nos hemos sororas, nos hemos acompañado en pandemia también, nos hemos preocupado, ¿verdad?, por situaciones a lo mejor más conflictivas, o hemos intervenido en situaciones en las que hemos visto que una compañera necesitaba apoyo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos decir que somos, ¿cómo es? Sororas. Somos sororas. ¿Sonoras con N o soloras con L? No, sororas. Sororas, con R. Como el oro, pues sororas. Sí. Somos sororas. Somos sororas. Sororas, con R. ¿Quieres que escuchemos alguna otra canción? ¿No? Sí, vamos a hacer una pausa para, bueno, como estamos con los cuentos, pues también escuchar una canción que fue un exitazo en su día y que se llama Cuéntame un cuento. Así que nada, os dejo con esta canción. Cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señas. Cuéntame un cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Pues resulta que era un rey que tenía tres hijas, las metió en tres botijas y las tapó con pez. Y las pobres princesitas lloraban desconsoladas y su padre les gritaba que por favor se callaran. Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Cuéntame un cuento y verás qué contento me voy a la cama y tengo lindos sueños. Las princesas se escaparon por un hueco que existía, que las llevó hasta la vía del tren que va para Italia. Y en Italia se perdieron y llegaron a Jamaica, se pusieron hasta el culo de bailar reggae en la playa. Bueno, también quería hacer un recordatorio, pues, de que este programa se está emitiendo en directo desde la www.laonda.cc. Y si te gusta tanto que lo quieres volver a disfrutar, pues lo puedes escuchar en buscando La Onda de Caño Roto en la página archive.org. Además, también pues quería anunciar que, bueno, desde Masi que estamos pensando en hacer un taller de radio para mujeres, que será los jueves desde el 21 de abril hasta el 23 de junio en horario de 11 a 1. En este taller, pues, lo que pretendemos un poco es hacer una reflexión sobre temas de la agenda feminista y luego transmitirlos en la radio, ¿no? Y igual, pues, que compartir un poco debates, entrevistas y este tipo de cosas. Así que, bueno, pues ahí lo dejo. Si os animáis, si queréis participar, los jueves de 11 a 1, del 21 de abril al 23 de junio. Tenéis tiempo para verlo, para apuntaros, o sea, no hay problema, lo podemos ver y pensar tranquilamente, si queréis. Y nosotras podemos para aprovechar, o puedo aprovechar para deciros que ya tenemos fecha para la actividad de San Isidro, que no sabíamos cuándo iba a ser. Las coreografías, Ana, en las que bailamos, muchas de las que estamos aquí, que participamos en los talleres de gimnasia, en el grupo de los viernes, estamos preparando un par de coreografías. Vamos a bailar una canción de un grupo que se llama Escorzo, ¿lo conoces? Pues les hemos mandado un correo para pedirles autorización y nos han dicho que sí. Ay, o sea, nos han contestado autorizándonos al uso de la canción. Y haremos dos bailecitos sencillos aquí en la plaza de aquí abajo el 7 de mayo, chicas. Sábado 7 de mayo será... El 7 de mayo, sí, nos da tiempo a ensayar. Estamos ahora en abril, así que el 6 tendremos el programa de radio el día anterior y recordaremos la actividad, el horario, e invitaremos a todos los oyentes a que vengan a ver nuestro poderío, porque nos lo estamos preparando muy bien y además aportamos nuestra gracia y saber estar, así que va a quedar fenomenal. Bueno, pues seguimos hablando de cuentos y de historias y ya aportábamos un poquito por aquí la idea de qué papel tenían los cuentos en la educación, los valores que nos han transmitido, si podían educar o marcar para actuar de determinada manera. Ya lo íbamos introduciendo un poquito, pero a lo mejor tenéis algo más que queráis aportar, Pilar. Sí, pienso que tienen mucha importancia y pueden educar y marcar. Sí. Porque los cuentos entretienen, aportan valores y ayudan al desarrollo de las emociones. Son una de las herramientas más valiosas para la educación. Ayudan también a estar más tranquilos, imaginación, sueños y magia. La imaginación es importante, ¿verdad? Sí. El poderte poner en situaciones que no vives, pero que te las imaginas. Acércate un poquito más el micro, que está un poco alto, me refiero, a lo mejor lo puedes bajar. Ahí. Sí. Y tú consideras que sí que te pueden marcar, ¿no, Pilar? Sí, sí, te pueden marcar. Además, creo que te enseñan y te ayudan para el desarrollo de un niño de cuando eres pequeño. Vas cogiendo valores y vas cogiendo... ayudan también para estar más tranquilos, porque yo me acuerdo de cuando mi hija era más pequeña, pues le contaba los cuentos, que le tuviera que contar 4 o 5, para ellos es como tranquilidad, magia y encima les ayuda. Porque los cuentos enseñan, todos enseñan muchos valores, entonces creo que sí, que ayudan y es importante. Loli, tú también aportabas algo en esa línea, ¿no? Antes. Sí, yo aporto que te enseñan en la educación y te enseñan a ser, aunque son, no lo cuentan de niño, pero tú te coges esa cosa que te cuentan y te lo coges para ti y te vas haciendo lo que dice Pilar, te vas haciendo más maduro, más... Esto. En algunos aportan valores de, pues a lo mejor, la generosidad, el compartir, exactamente, ¿no? Aparte de estos otros valores un poco menos feministas. Sí, por eso, y a los niños les enseñan que hay que compartir. El mío lo comparte. El tuyo comparte con quien quiere. Pepi, ¿tú qué nos quieres contar? Yo no, o sea, que yo tengo dos nietos y el pequeño no comparte con nadie. No comparte. Esto es mío y de nadie más. Ni con cuento ni sin cuento. Ahora es... Es muy bueno. Es aladísimo, bueno, se entera de todo. Es muy cariñoso. Todo lo coge, cuéntame un cuento, soy Mazinger, soy el Capitán Trueno, soy... Es de todo. Es una maravilla de niño. Sí. Y es muy bueno. Muy bueno. Ahora... Tiene 4 años y es maravilloso. La mayor tiene 7 y es más... No, pero es muy rica. Pero es muy maja también. Es muy rica, muy cariñosa. Pero el chico yo me lo como más, te llama, tía, se acuesta en mi cama. ¿Pero qué haces en mi cama? Estoy reposando. O sea que con 4 años te suelta cada una que te quedas loca. O sea que es una maravilla de niño. Sí, sí. Muy cariñoso. Estamos con él. Todos. Locos. Sí, sí, es verdad, todos. Porque es que aunque no se ve hablar muy bien, él quiere decirte las cosas como son. Se hace entender, ¿no? Y hablando de nietos, ¿a vuestros nietos les cuentan cuentos? ¿No? Yo le cuento algunos de los que me invento. Pero sus padres no pueden. La madre trabaja, el padre trabaja. O sea que... Pero cuando están en casa, mismamente mañana y pasado están en casa porque los padres están trabajando y yo les cuento cualquier cosa, no un cuento así específicamente, sino cualquier cosa. O sea, para que ellos se vayan enterando de cosas de la vida. Uh-huh. Y es lo que hago. Sí, Pepi también pone, saca a relucir su imaginación en los talleres de memoria, ¿verdad? Cuando nos cuentas historias y hilas, hilas, hilas, y al final sale de ahí algo maravilloso. Y por aquí, Eli, ¿nos quieres comentar, tú crees que los cuentos influyen, pueden influir en la educación, nos pueden marcar, podemos ser de una determinada manera diferente? Sí, sí, pero yo no me voy mucho a estos, los cuentos de... Acércate, por favor. Digamos, de Blancanieves o esos cuentos infantiles de antes. Como dice Peti, yo también me inventaba historias y les contaba realidades, lo que vivimos, la vida, y ahí aprovechaba de enseñar también valores, el compartir, el ser solidario, siempre que les guste la lectura, que les guste el lado bueno, y entonces les daba ejemplos, les contaba también que igual me inventaba varios cuentos, pero así cuentos de la vida misma, no de Blancanieves ni esos, casi desde mis hijos y mis nietos, al día de hoy son muy maduros, muy realistas, porque yo veía a mis sobrinos que eran que yo soy Superman, yo soy el hombre araña y no sé qué, y los accidentes que han tenido por tener esas fantasías, ¿no? Sí. Uno de mis sobrinos del segundo piso casi perdió la vida gracias a un promontorio, algo de bolsas, algo que había ahí. Ahí cayó, porque si no había eso ya no contaba la historia, y todo por ser Superman, ¿no? Entonces, otra de mis vecinas era Blancanieves. Y Blancanieves, eso sí que es bueno, Blancanieves agarró el traje de novia de su mamá y le hizo los cortes que quiso porque quería ser la Blancanieves. Eso sí estaba bueno. Entonces, eso me parece mucha la fantasía, pero en mi caso... Siempre he tratado de que vivan la realidad y no he fallado, yo creo, porque tengo unos hijos que son muy, muy compañeros, muy solidarios, tienen sentimientos siempre de ayudar a alguien, de ven una persona que necesita, ellos nunca dicen no puedo. Y mis nietos han resultado igual, comparten. Uh-huh. Y ahora esta nieta que está conmigo, prácticamente la única nieta que la tengo desde nacida, me dice que a veces no es bueno compartir, porque dice, ahora que está tan, tan caro todo, no podemos compartir. Entonces yo le digo, no, se puede compartir, se puede. Si tienes un pan, partes en 6 y la séptima parte de la sexta, divides un poquito más y das una séptima parte más. Entonces ella un poco me resulta, pero tampoco. Y a ella, por ejemplo, yo le contaba cuentos, pero así, de mi imaginación. Y ella ahora le ha servido de mucho porque comenta en el colegio, dice, y el profesor le dice que es una niña muy madura y que está... Entonces, ve, yo me siento bien porque ella está muy preparada para vivir esta vida, ¿no? Esta época que tenemos. Porque claro, después... Que sí. Vi, si quieres aportar alguna cosita más aquí. Bueno, pues yo en relación a lo de los cuentos y los niños... Pues me parece muy bien todo que sea tan fantástico y que pasen un momento muy así. pero también pienso que luego la realidad es otra, sí. Y pienso yo que se pueden sentir un poco decepcionados porque, a ver, ¿dónde está esa vida tan maravillosa que ellos descubren en los cuentos? Sí. Eso es lo que me parece. Y luego la realidad tienen, no es como nos la han contado, ¿verdad? Claro, mis nietos tienen allí toneladas de libros de cuentos, pero yo nunca les he visto contar cuentos. ¿Pilar? Que les cuenten cuentos. Bueno, yo no estoy muy de acuerdo en algunas cositas. Yo creo que todas las historias tienen su edad. Entonces, en unos niños pequeños, creo que todo tiene que ser bonito, maravilloso, magia y de todo eso, porque después ya cuando van creciendo la vida solo y además muy jóvenes ya se encargan de enseñarle lo que es la realidad de la vida, que ya todo no es tan bonito, pero es que si también les vamos a quitar la magia y la fantasía y todo de tan pequeños, pues a mí me parece que con los años... Que no hace falta que se los quitemos. No, podemos dar los cuentos y tal, pero que yo pienso que después de que ellos se forjen una idea tan maravillosa de esa vida que leen en los cuentos, la realidad luego les... Es que la vida, tú puedes tener una vida maravillosa de tu infancia, de tu esto, y yo creo que cuando vas creciendo, pues hay gente que tiene toda su vida maravillosa y otros, pues no, a lo mejor con 11 años, 12, 13, todavía tampoco estás formado y la vida te va se encarga de lo que es la realidad. Claro, mira, entonces pienso que no hay que quitar la magia y la fantasía y de todo eso, porque yo pienso que cuando son pequeños no quiero que vean una realidad, lo pongo todo maravilloso y eso no los van a hacer niños caprichosos y tontos, ¿sabes? Pero que no es darles una bofetada, sino no fomentarles tanto lo bonito, que luego se viene abajo. Pero que yo pienso que ya te digo que eso ya la vida se encarga de ver la realidad, pero cuando tienes una edad también le vamos a quitar la fantasía y todo lo bonito. Es que hasta los vemos que esto es otra cosa, pero los vemos cuando están en el colegio, que estas criaturas no tienen tiempo de nada, porque muchas veces quién tiene la culpa, los padres, porque mi hijo tiene que hacer judo, tiene que hacer baile, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo lo otro, todo, qué maravilloso, mi hijo es el mejor y mi hijo es el mejor. Entonces, porque yo con la edad que tengo, pues oye, también me gusta un poquito de magia, la ilusión, ¿verdad? Y de todo. Algo. Mira, mi nieta tiene 7 años, ¿no? Sí, 6 o 7. Y iba a la piscina, la llevaba su madre a la piscina. Y hablando así con los niños del colegio, de fútbol, pues dice, mamá, ¿por qué no me apuntas a fútbol? Y está haciendo fútbol. Sí. Está jugando a fútbol con los chicos. Fútbol sala hace. O sea que son cosas que no le gustan los muñecos. A mí me parece muy bien. Le gusta el fútbol. El caso es que para Reyes se pide juguetes. Ella pide juguetes, pero luego le gusta el deporte. Sí. Muy bien. Y a mí me parece... Pero ¿cómo vas a ir al fútbol con todos los chicos? Bueno, sí. ¿Qué pasa? No, a mí me parece, parece divino. Y están todos los chicos en el campo y está ella en medio. Mira el otro día, el Barcelona y el Real Madrid, ganó el Barcelona y era de mujeres. Sí, es verdad. Y 90,000+ fueron al fútbol. O sea que fue un llenazo. Sí, lo curioso es que eso sea una noticia. Sí. Si hubiera sido un partido entre chicos, pues nunca hubiera dado menos esa mal noticia. Que fue una ¿Cuánta noticia? Gente ha ido a ver el partido del Real Madrid y el Barça? Menos mal que ha sido noticia. Claro, ha sido noticia porque pues era esta, un equipo femenino. Esta se quitó de la piscina, mamá, apúntame al fútbol. Y la apuntó al fútbol y en el fútbol está. Muy bien. ¿Y la piscina no le gusta? A mí me parece muy bien. Yo pienso que cada uno tiene que hacer lo que le guste. No pensar si es un niño o es una niña, porque a un niño le puede encantar el baile. Porque nos tenemos que asustar. Porque no, un niño le guste la danza o le guste. Entonces. Hay muchos niños que están bailando y están